empieza El Microondas, tu radio recombustión. El Microondas, tu radio recombustión. ¡Yépale! Hola Mindango, soy Dani González y esto que empieza a sonar es el Microondas, ese show recombustión. Pues un show que en su día colaboró con el proyecto NOS, que conste, que quede en el acta. ¿Se dice en el acta o en el acto? En el hashtag. Que quede en el hashtag. Bienvenidos amigos y amigas, gentes de bien y de mal, que decidís cada semana pasar un ratito de curiosidades con nosotros. Cuarto Microondas de esta tercera temporada en directo desde Pulsa Radio y on streaming desde nuestra web o pulsaradio.info. Pulsaradio.info ya, si nos quieres escuchar en directo. Y si eres de los que dice, como mi mamá, ¿dónde se puede escuchar eso que haces, hijico? ¿Dónde? ¿Dónde? Pues desde el microondasradio.com, mamá, donde subiremos el programa para que le pegues una oreja cuando quieras, o desde iTunes, iVoox y X-Hamster. ¿Y qué es X-Hamster, hijo? Pues nada, mamá, no te preocupes, nada. iTunes, iVoox, quédate con eso. Antes de empezar, queremos dar las gracias a toda la organización de las J-Pod en Sevilla, donde nos acogieron para hacer un directo este fin de semana pasado. Lo pasamos muy bien, disfrutamos muchísimo con la experiencia y esperamos volver y rebujitearnos. Me encantó Sevilla. Muy bonita. De hecho, el piropo que utilizábamos siempre es: te sienta también Sevilla. Bueno, que utilicé yo. Bueno, yo se lo dije a la pared. No me lo robes. Este es el plagiador del microondas, chicos. Antes de empezar, otra vez, pues hemos felicitado, hemos dado las gracias a la J-Pod y queremos dar la bienvenida a un invitado que hoy nos acompaña. Es un tuitero que va a estar con nosotros en las redes sociales. Él es Doctor Zurdo. Hola, Zurdo. Hola, ¿qué tal? Bien, bien. Directo desde Australia. Sí, estoy en Australia mismo. Estás en Australia, muy bien. Se le escucha muy bien, ¿eh? Y se le puede tocar mejor. Pues eso, vamos a estar con Zurdo a lo largo del programa. Va a estar aquí presenciando esto. También han venido unos invitados, a los que ya les doy el saludo inicial antes que a vosotros, que son pues la Marquesa, que repite, Cansalibre y Antonio Vino, también están por ahí. Han decidido pasarse. Hola. Hola, chicos. Hola. Y nada, os esperan muchas curiosidades, noticias, experimentos, ciencia, tecnología, anécdotas históricas. Empezamos el fisgoneo semanal aquí con todos vosotros. Recordad, arroba el microondas para Twitter, para que nos escribáis lo que queráis. Y empiezo ya a presentar ahora sí a los cracks que cada semana están aquí. En bueno, primer lugar, Perdi, que no puede estar. Un saludo allá donde estés, Sinorri. Pero tú sí que me acompañas, por lo que veo, hoy, Santi, aquí a mi izquierda. ¡Hola! Hola, Santi, ¿qué tal? A ver. Es una ola de olas. ¿Cómo? Yo lo he preparado de la semana pasada. ¿Cómo fue Sevilla? A ver, ¿cuál fue tu experiencia? Bonito. La verdad que Sevilla se ve en dos días, pero es como que tampoco la terminas de ver nunca. ¿Por qué no se ve en dos días? Es como tu corazón, Ike. Nos faltó fiesta. Anda, cállate, romántico de mierda. No, nos faltó. A ti no te faltó nada, Ike. Yo me lo pasé muy bien, ¿eh? Las dos noches. Y una de ellas, os fuisteis al apartamento y me quedé solo con gente de allí, de Sevilla, de fiesta. Ike fue a tope, nuestro tercer hombre, ¿eh? Ike, hola. Estuve on fire, ¿eh? Eres el tercero, pero hoy el segundo. El segundo, es verdad. Muy bien. Ike, ¿qué tal? ¿Qué te llevas de Sevilla? Me llevo, pues mira, una cartera resana, que robé a una vieja que había por ahí. Y un bolso de un hombre. Dando ¿Eh? Fútbol, muy bien. ¿Y el río qué tal? El río allí de Sevilla. El río, una mierda. No, la verdad es que comparado con el río Segura, joder, sorprende todo. Bueno, Dani, hablando de trabajo. A ver, cuéntame tú, Santi, ya presentado, ¿qué vais a traer? Pues yo traigo uno, a mi amigo y tormenta. ¿Sí? ¿Es postdicho? Postdata. Postupuestos. Pues dice que ha traído un cuento infantil, una canción infantil que es una. Una canción para todos los niños del mundo que habla de animalitos con sus sonidos. El perro hace guau. El gato hace. ¿Qué hace el gato? Guau. También, mal. Un perro. Mal. Y a partir de ahí traigo pues muchas tonterías, sí. Y, por ejemplo, a ver. Lo más raro de internet, aquí lo traigo. Lo más raro de la ciencia, aquí lo traigo. Joder. ¿Por qué se besa la gente? Dale. Eso no lo traigo. Ay. Y aparte, Ike nos trae sus curiosidades en formato escatológico, ¿no? Las mierdas de Ike, ¿de qué nos vas a hablar pues esta mira, semana? Una es el origen del croissant. ¿De dónde viene? ¿Te gusta, Santiago? O venderá del horno. Bueno, sí. Por y de levadura y esas cosas, ¿no? Claro. Y otra es gilipollas. Ah, el origen de gilipollas. Mira tú. ¿Con G o con J? Con ambas. Bien. Por si me equivoco. El origen de gilipollas es la risaca, ¿no? La risaca. Eso solo lo pillan los de Murcia. No, luego os lo digo. Gili. Chicos, que empiece ya la recombustión. Ya sabéis, el microondasradio.com para que nos descarguéis. Y pulsaradio.info para que lo escuchéis ahora mismo ahí desde ese enlace tan bonito que tenemos en directo. Empieza ya el mundo curioso, vamos con las noticias. Noticias perdidas. Noticias perdidas. Vamos brevemente con un repaso así de la actualidad, ¿no? Más asombrante que hemos visto. Dale caña, hombre. Chicos, me quedo con esta. Dice que disparan a un ciego tras confundir su bastón con una espada samurái. No sé si lo habéis escuchado por ahí, pero esto ha pasado en Lancashire. ¿Minnesota? Lancashire. Luciana. Mira que soy de filología y no sé pronunciar Lancashire. Pues sí, la policía de aquí, de Lancashire, donde si no va a pasar eso, en el Reino Unido disparó una pistola eléctrica contra un invidente de atención, que el hombre era peligroso, 61 años, tras confundir su bastón de apoyo con una espada samurái. Y dijo que soy compañero, coño, ¿no? El hombre iba con su bastón de apoyo y lo ven como una espada samurái. Tócate la flor, Sí, le faltaba eso. Pues Colin Farmer, que es el invidente atacado por la policía, aseguró a la Comisión Independiente de Quejas contra la policía de la localidad que pensaba que estaba siendo atacado por unos violentos. Pero no eran violentos, era solo la policía, amigo. Aunque en realidad, eso, no eran violentos, pero sí, eran los agentes los que le habían propinado con la pistola eléctrica un calambrazo de esos. Esta pistola eléctrica se llama Taser. Y pues te produce una potente descarga con una corriente cercana a los 50.000 voltios para un viejete de 61 años. No está mal, no está mal. ¿Qué dices tú? Joder. Yo conozco emociones mayores que esa. Cuéntame una. Pues, por ejemplo, aquella vez que fui a Cuenca. Sí, que fuiste conmigo, sí, ¿verdad? Sí, nos pasamos muy bien, ¿eh? Pues muy bien. y encontramos ahí de repente un viejo ahí en Cuenca que dice... Esto, ¿qué pinta un viejo aquí en Cuenca? Y le pegamos una paliza. Sí. Estuvo muy bien. La verdad es que en Cuenca todo vale. No sé si os ha pasado alguna vez que habéis cortado con vuestra pareja. No, bueno, a vosotros sé que no. Pero ha pasado esto en Charlotte, en Estados Unidos. Una mujer que descubre a su exnovio viviendo durante semanas... En el conducto de la calefacción de su casa. Ah, pues eso. Venga, ya. ¿Ah, sí? ¿Vivías tú? Era yo. Bueno, pues llevaba tiempo oyendo ruidos en el techo y esta mujer pues pensaba que podía ser un animal, ¿no? Pero imaginaos la estampa, la sorpresa de Tracy, que era como se llamaba. Joder, Santi, hoy viene sembrado, ¿eh? La sorpresa de Tracy al descubrir que se trataba de su exnovio. El pequeño Mikey. No, esto ya me lo he inventado yo. Que llevaba viviendo en el conducto de la calefacción de la casa de esta mujer desde hacía varias semanas. Esto es lo que Rajoy reconoce como ir a tope de austeridad. Esto para Rajoy es una medida auténtica. Bueno, pues esta mujer vive con sus 5 hijos y Tracy, como he dicho, oía ruidos extraños en el techo. Y cuando se preocupó... empezó a notar las vibraciones, ¿no? Empezó a notar las vibraciones y un clavo se cayó del techo. La mujer, por lo valiente que es, manda a su pequeño sobrino a que vaya a ver lo que es, porque dice, esto tiene que ser una rata o cualquier bicho, ¿no? Pero no, descubrió que era su ex, que estaba durante semanas ahí en los conductos de la calefacción y, atención, tenía un agujerico encima para ver a su ex. Durante tiempo la espiaba Y me consta que también muchos rollos de papel higiénico en, ahí al lado, en el condo. Y Santi se ríe porque dice, esta historia me suena. Esto es muy bonito, es muy bonito. De hecho, yo cuando me dejó mi novia, lo que hice fue, me hice un tatuaje con una cárcel. Sí. ¿Te suena? Sí, sí, que la tienes en la nalga derecha. Efectivamente, es una cárcel chiquitita. Y justo al lado, en la izquierda, tienes una paloma libre. Pero nunca he entendido por qué te hiciste después el de la izquierda. Para que sonase mejor lo del centro. ¿Sabéis lo que pasa? Que ya dejo de escuchar a veces. Me pasa como con mi novia. Llega un momento que ya no escucho. Pues no, pues eso, que... que la maté. Chicos, que nos vamos... por nos las ramas. Nos vamos por las ramas. Y hablando de ramas y hablando de pájaros, vamos a hablar del mayor pájaro que tenemos, Iñaki Urdangarín. ¡Olé! Esto lo voy a decir rápidamente a todos aquellos madridistas. Iñaki Urdangarín se ofreció a Jorge Valdano para encargarse de los fichajes del Madrid. Decíamos al principio del programa que el Microondas ha colaborado con el proyecto NOS. Y gracias a esto nos llega esta información. Urdangarín vio en el Madrid de los galácticos Zidane, Figo, Ronaldo, Pavón, creo que también estaba por ahí. Claro, se iba a meter en la mierda de Queiroz. Por cierto, vi a Pavón hace poco que dice que estaba en el paro. Cierto, ¿eh? Bueno, pues Urdangarín vio en el Madrid una fuente muy jugosa de ingresos. Sin embargo, Valdano no aceptó y aún a día de hoy en el club comentan esta osadía por parte del marido de la infanta Cristina. El que lo rechazó fue Valdano, como he dicho. Y dice que lo vio muy fuerte, según cuentan los autores de este libro, donde aparece esta jugosa y actual noticia. El libro que han publicado Eduardo Inda y Esteban Urreiztieta, ¿vale? ¿Con W? Sí. ¡Ay! Y nada, eso, chicos. ¡Qué fuerte! Mira que Urdangarín era el Barcelona. Y lo que yo he pensado, Santi, que Urdangarín era el Barça, tío. Pero sí. Mira, ve en el Madrid... Es que aquí no hay sentimientos, solo dinero, ¿eh? ¿Qué mundo más cruel? Asqueroso. Y vive en Barcelona, además, también. Pues la verdad que yo también me echaría para atrás al ver a Valdano. Yo no sé si él se lo pensó dos veces. Valdano. Joder, si se lo piensa dos veces Valdano... Hacerle una propuesta a Valdano no es fácil, ¿eh? Hay que tener dos narices. Joder. Dice, bueno, oye, que quiero participar contigo. Sí, estoy pensando que es posible. Esta noticia, que es un invento más bien, le va a gustar mucho a Zurdo. Se trata de una almohada avestruz. ¡Anda! Una almohada para echar siestas en el trabajo. Pero además, vale también pues para estudiantes y cualquier lugar donde quieras dormir mientras estás sentado en una postura de típica, ¿no? De trabajo de estudiante. Es una noticia. Es una noticia, Santi. La hora de la siesta, amigo, última hora, tiene una nueva cara, más acolchada y extravagante, gracias a una almohada que asemeja una escafandra, y que permite esconder la cabeza como un avestruz. Facilita el descanso en cualquier lugar donde tenga sueño. Esto lo ha inventado el japonés, como no, Kei Portilla Kagamura. Kagamura. Aliado con un iraní que se llama Ali Ganjavian. Cagao. Yo soy más de echarme la siesta con un maniquí, de todas formas. Tú eres más de maniquí, que también estaban por ahí los maniquís rulando, ¿no? Hace poco. Un poco frío. Bueno. Hasta que lo calienta. Por lo menos no hablan. Pues esto es lo que todos hemos hecho con nuestras sudaderas y tal, cuando llegábamos al cole y la poníamos así de tal forma que dices, joder, ahora ya tengo la posturita, ¿eh? La del perrito. Así que, pues es lo mismo. Si tú lo ves, es como una especie de iglú donde metes las manos y la cabeza. Pero oye, queda elegante, tío. Pues dormir ahí. Mowgli este, ¿cómo se llama? Tú es que eras más de meterle la chorra. Sí, sí. El koala Mowgli, ¿no? ¿Era Mowgli? ¿El koala? Mowgli. Mowgli. ¿Mowgli? ¿Mowgli era el del libro? Claro, de la sí. Mowgli. Mowgli. Es que tanta, como dicen, nos vamos por las ramas, pues me he ido al libro de la selva. Bueno, pues nos vamos a ir por las mierdas a partir de ahora. Vamos a escuchar qué nos trae esta semana. A ver qué trae. El microondas. Todas las noticias, curiosidades y anécdotas más recombustionantes. El microondas. Tu radio recombustión. Seguimos aquí en el Microondas Radio y vamos a ver qué nos trae Ike con las mierdas de Ike. Venga, croissant. Croalcaba. Ah, croissant. Croissant. Que muchos les dicen curasán. Curasán. Me resulta más difícil. Mi madre, por ejemplo. Y menos mal que es panadera, ¿eh? Bueno, pues muchos se creen que viene de Francia, pero no. Se comenta que es por una celebración del siglo XVII al salvarse Viena de un asedio otomano. En 1683, soldados romanos querían conquistar todas las regiones posibles cercanas al Danubio y por eso se pusieron cerca de Viena. Tras fallidos intentos de asalto, los otomanos decidieron buscar una alternativa para pillarlos por sorpresa y para que los libros de historia del futuro los pusieran ahí como unos máquinas estrategas. Pero no. Lo que hicieron fue cavar túneles para entrar por debajo de los muros de la ciudad y evitar ser vistos por los guardias. Cavaban por la noche, pero ¿quiénes pillaron a estos otomanos tan pillos? No lo sé. ¿Dani? No sé. Vale. ¿Otopien? Pues fueron panaderos. Ah, mira. Que, como actualmente, Otopien, se levantaban de madre. Oye, si lo vas a decir, dilo cerca, que me espere. No, que el chiste de Dani me ha gustado. Bueno, pues dilo tú cerca, que no me entero. Otopiede. Va, mierda seca, tío. ¿Me habéis cortado para esa mierda? Sigue. Venga. Sigue. Pues en aquella época, como actualmente, se levantaban de madrugada o pasaban noches en velas para amasar y cocer el pan. Otopie. Los panaderos escucharon el ruido que hacían al cavar, avisaron a la guardia, fueron derrotados por el ejército vienés y expulsados del país. Joder, Dani, sigue partiéndote el culo tú solo. Que te estoy escuchando. ¿Vienés? ¿Vienés o no vienés? Idiota que eres. Joder. Vale, se dice que el emperador condecoró a estos panaderos por su ayuda y estos elaboraron como agradecimiento dos panes. Uno con el nombre del emperador, que no me acuerdo cuál era, y otro cuya traducción del alemán es media luna, como cachondea la media luna de la bandera otomana, como la turca o la de Túnez, ¿no? Que tiene ahí una media luna. Pero se cree que viene de Francia el croissant porque un oficial del ejército de este país abrió un negocio en París importando este dulce. Y cuando la gente le preguntaba, pues contaba la historia de dónde venía y tal, y lo llamaron croissant, que es creciente, ¿no, Dani? Dani, Santi. Sí, en francés es la luna croissant o la luna descroissant. Y también utilizaba lo de croissant como burla de las banderas de los turcos. Muy bien, ah, mira. Entonces, de los franceses que son cursi también viene de eso. Ah, bueno, aquí me ponía que eran maricones, pero no lo quería decir. Oye, por favor, a esta hora no hay niños. Ah, sí, pero ¿qué hora es? Uy. Muy bien, pues muy interesante. Perdón, franceses. ¿Y cuál va a ser lo siguiente? Gilipollas. Gilipollas. ¿De dónde viene la expresión, la palabra, el insulto? ¿Cuánto insulto he dicho en tan poco tiempo? Me gustaba más gilipuertas. No, tú es que eras más tonto. Es verdad. Eso solo lo decía Ibáñez en el Mortadelo y tú. Y yo. ¿Para qué más? Bueno, pues ahora lo que vas a hacer es presentarnos a Tormenta, que ya asoma por ahí la cabeza, y a ver qué nos trae, que además fue un éxito a Tormenta en Sevilla. Ahora vamos a hablar con él. Microondas, todas las noticias, curiosidades y anécdotas más recombustionantes. El Microondas, tu radio recombustión. Pues sí, hay Tormenta, un exitazo Sevilla, ¿eh? A la gente le gustó, dando palmas y esas cosas. Para mí fue muy bonita, aparte de que me metisteis en el maletero y no me sacasteis en los dos días, me gustó, sí, muy bien. Uh-huh. Me gustó porque la verdad que había mucha gente de la JPod 12, un saludo, hashtag. Hashtag. Es que no estoy yo muy puesto. Pues la gente se portó muy bien. La verdad que me pidieron que me fuese así muy amablemente, ¿no? Mm-hmm. Sin insulto. Muy bien. Dijeron tus dos canciones preferidas de las tuyas, que era Vesta la mierda. Sí, y ¿qué coño haces aquí? Y Vesta la mierda otra vez. Y No, Aitor, no, ya hablando en serio, el sábado hicimos un programa en directo y hubo gente que se acercó para vernos y escucharnos y tocarnos. Y tú saliste con tu guitarra allí valiente, hiciste dos temas y gustó. Dices siempre que el microondas no te trae cosas buenas y te ha permitido dar tu primer directo delante de gente. Sí, la verdad que me emocionó mucho todo. Ya digo, aparte que de estar en el maletero, que podría ir de vez en cuando a haberme puesto un bocadillo, al menos, ¿no? Te pusimos un respiradero, no te quejes. Nada, pero ¿y cómo que bebía? ¿Leche? Orín, bueno. Pues yo de Aitor, pues ya vamos a presentar el cuarto tema de este de esta temporada. Sí, sí, sí. Un nuevo hit. Parece que fue ayer, que era miércoles. Ah, bueno. Bueno. Aitor, se está exportando, colega. Vamos ya con la canción cuando quieras. Bueno, pues me dedico a cantar mejor. Voy a hacer todo un éxito de la canción infantil, pero esta es italiana. Entonces lo que he dicho, qué mejor que traducir canciones que ya triunfan, ¿no? Como La Voz, es un formato importado, como Quiero Ser Millonario, como muchos programas. Has cambiado de acento de repente, ¿eh? Es que ahora soy como Ansa. Pues cuando quieras, hay tormenta, la canción italiana se llama Il Pollino Pio y esta canción se llama El Pollito Pio. En la radio suena un pollito, en la radio suena un pollito, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío. En la radio hay una gallina, en la radio hay una gallina, la gallina hace coc, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío. En la radio se ha colado un gallo, en la radio se ha colado un gallo, el gallo kikirikiki, la gallina coc, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío. En la radio hay mucho pavo, en la radio hay mucho pavo, el pavo glu glu glu, el gallo kikirikiki, la gallina coc, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío. En la radio caga una paloma, en la radio caga una paloma, la paloma, la gallina, el pavo glu glu glu, el gallo kikirikiki, la gallina coc, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío. Mira que es muy bonito. Es para niños. En la radio maulla un gato, en la radio maulla un gato, el gatito miau, la paloma tru, el pavo glu glu glu, gallo kikirikiki, la gallina coc, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío. En la radio también ladra un perro, en la radio ladra un perro. ¿Y qué hace el perro? ¡Guau! El perro hace guau. El gatito miau, la paloma tru, el pavo glu glu glu, el gallo kikirikiki, la gallina coc, el pollito pío, el pollito pío. En la radio hay un camión, en la radio hay un camión, el camión brum, el camión brum, el camión brum, el pollito. Oh, oh. Muchas gracias. Bueno, grande, es un best-seller, me han dicho. Ve, con tan poco, ¿eh? Ya está, ya el resto del programa da igual que venga tarde, que pobre pollito. Pobre pollito. Hay todo, grande el pollito, una canción sin duda para contar a tus nietos. Claro que pollitos. Sí. Además se aprende muchísimo el ruido de los animales. Sí. Sobre todo cuando cagan. ¿Cómo era el sonido cuando caga? Si te das cuenta, es el mismo que el camión cuando pisa al pollo. ¿Cómo es? Es igual que cuando no te graban en la radio. ¿Y qué es lo que haces tú? Muy bien. ¿Hay no me risa? Gusta tanto, no. Qué forma mala de terminar, Aitor. La has cagado. Bueno, pues hasta la semana que viene. Nunca mejor dicho. Muy bien, Aitor. Ahora vamos a escuchar a Chuck Berry, ¿vale? Chuck Berry. Esto es You Never Can Tell y volvemos, que faltan las efemérides, paciencia, películas, más mierda, más Aitor, más de todo. Hasta luego. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room robot sale. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. Tempo of the music fell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. They bought a souped up jitney, was a cherry red 53, and drove it down to Orleans to celebrate the anniversary. It was there where Pierre was wedded to the lovely mademoiselle. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. Truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. Pues aquí estamos de vuelta en el microondas y vamos a empezar ya con las efemérides. Ya sabéis, nos gusta recordar fechas importantes, cumpleaños, incluso muertes. Pues, ¿qué pasa un día como hoy, hace exactamente 11 años? Aquí estamos, a 25 de octubre. ¿Qué pasó? Pues hace exactamente 11 años que Bill Gates anunciaba con bombos y platillos y todo lo que encontraba por casa el lanzamiento del Windows XP. Hoy hace 11 años del lanzamiento de este sistema operativo que, sin pensarlo, se convirtió en el de mayor penetración del mercado del mundo. Ha sido lo único con lo que ha penetrado Bill Gates en su vida, logrando que ni siquiera su sucesor inmediato, el Windows Vista, pueda llegar a desbancarlo. Parece mentira, pero aún hay gente que utiliza el Windows XP. Me gusta. Con lo bueno que es el Vista. Santi, hasta hace poco tenía el Windows XP por ahí. Yo, de hecho, cuando... Sí. Es que el 7 no me gustó nada. Nada. De hecho, yo instalé el Windows 98 hasta 3000. Me gusta mucho. El 98 me gusta más que el XP. Te has reído como Eddie Murphy. ¿Ah, sí? Luego lo escucharé. Poco. Pues sí, yo prefiero el 98. Como curiosidad de esto, no, muchos a lo mejor lo saben, otros no. No sé si sabéis que la imagen de fondo que aparece al terminar la instalación, bueno, la famosa, se llama Felicidad Bliss y fue tomada por el fotógrafo Charles O'Rear en 1995. Todos conocéis la famosa foto esta del valle, que aún hay gente que se cambia de sistema operativo, pero se lo pone. O se compra el Apple y se lo pone. A la gente le transmite algo esa foto. Bueno, pues esta foto fue tomada por este fotógrafo, Charles O'Rear, que trabajaba en la National Geographic. Iba un día iba con el coche y un día vio pues esta colina tan característica que corresponde al valle de Napa, en California, un lugar donde se cultivan vinos. Bueno, pues el hombre se bajó, tomó la fotografía y la vendió por $1,000,000. Así, un millón de euros por la foto. Y la verdad es que la ha sabido sacar provecho. Lo ha hecho. Es una de las fotos más, digamos, más famosas, ¿no? De la última década, puede ser. Todo el mundo la reconoce. Y nada, la vendió por $1,000,000. Sí, sí, ya. Sin embargo, hay otros sistemas, bueno, por ejemplo, el Twitter, que intenta poner fotos así, a ver si se hacen míticas, como esos de béisbol o jugando al cricket. ¿Era béisbol o cricket? Cricket, creo que era. Cricket. Esa imagen que parecían unos indios, sí, ¿no? Sí, digo, ¿esto, ¿esa esto dónde? Que dices, en Twitter, de fondo. Ah, en Twitter. Sí, esto, esto sí representa lo que yo quiero desde una red social. Es que tú, porque eres muy latino, pero el cricket es un símbolo, Santi. A mí me gusta otro abuso. A mí me gusta más el reggaetón. Bueno, chicos, alguien que cumple años hoy y que le queremos felicitar porque nos consta que era un auténtico, era un fiel oyente a de Microondas. Pablo Picasso. Ole. Sabéis que me gustan mucho los dibujitos. Admiro a Pablo Picasso, este pintor español que nació en 1881. Lo que quizás no sepáis es que Picasso, el nombre completo que tenía Pablo Picasso, contiene 23 palabras. Sí, Santi, cuidado. Picasso fue bautizado, atención, ¿vale? No me interrumpáis. Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Mártir Patricio Clito Ruiz y Picasso. Para que nadie lo reconociera, podía ese, coger cualquier ese identidad. Fue nombrado después de varios santos y familiares, y el Picasso, que es lo que tiene último, es lo de su madre. Dijo, os vais a joder, me voy a quedar con lo de mamá, el Picasso, que es el último. Su padre, de hecho, se llama José Ruiz Blasco. Ya, así de simple. ¿Mm? Era una persona concisa y no se andaba tanto nombre. Es que a lo mejor no se sabía bien quién era el padre y le pusieron todo eso. El pater. Hablando más cosas así, más curiosidades sobre Picasso, no sé si sabéis que cuando nació, la comadrona pensó que estaba muerto y lo dejó ahí. ¡Pa! Este está muerto, esto no vale para nada. Su hijo ahí, no muerto. Sabe ni pintar. Sí, tuvo un parto difícil. Y era tal la debilidad del bebé que cuando nació, la comadrona pensó que eso era un cagarro y que estaba muerto. Pero llegó el tío, su tío, era un médico que se llamaba Don Salvador, que lo salvó. Llegó su tío y fumaba mucho, entonces hizo así con el puro, le dio una calada, sopló sobre el bebé y el bebé empezó a reanimarse gracias al tabaco. Fíjate, un poco así como el parto de Ike, más o menos fue. Mi madre ya estaba fumando ahí delante mía, ¿no? Uh-huh. Me pulsó con humo. Y ya por último voy a decir que Picasso, chicos, era un playboy. Un playboy de su época, uno de los primeros playboys que supo aprovecharse de su fama y estaba siempre con jovencitas de 18 años todos los días, una, otra, y ahora otra, y vamos, luego otra. El primer Sánchez Dragó de la historia, ¿no? Sí, igual. Pues sí. De hecho, hay una lista por ahí de rollos con los que ha estado y larga, ¿eh? Larga. Un auténtico playboy que tú lo ves y dices, joder, si este tío se parece a Nosferatu, ¿no? O algo así. Pues era un playboy auténtico. Chicos, vamos a terminar de felicitar cumpleaños. Uno de ellos que hoy cumple es Chad Smith, de 1962, baterista estadounidense de Red Hot Chili Peppers. Que además de ser reconocido por sus habilidades, Chad entró en el libro Guinness de los Récords por tocar la batería más grande del mundo, 308 piezas. Además, muchos señalan su parecido al de, todos sabéis, uno de mis actores favoritos, Will Ferrell. Se parece. Parece un mono. Se parece a un mono completamente. Y bueno, otra que sé que ahora mismo nos está escuchando es Katy Perry, que en 1984... ¿La vio la luz por primera vez, la Katy, que su primer disco de estudio, Santi, lo grabó a los 17 años de edad y no fue género pop, sino música cristiana. Chica era había sido educada bajo la fuerte doctrina del catolicismo. La feligresa. Y nada, y como detalle curioso también voy a decir que antes de salir a cualquier rueda de prensa o concierto para probar el vestido, porque no quiere que se le vean las domingas, se pone a saltar a la comba. ¿Eso es verdad? Sí, sí, joder. No, yo qué sé, pensaba que a lo mejor lo decías de coña. Todo aquí es verdad, que se pone a saltar la comba para comprobar, tú imagínatela ahí en el camerino para ver si se le sale. Pues resulta que también hoy hace justo 150 años que se inauguró el Teatro Romea aquí en Murcia, ¿eh, murciano? Yo de pura cepa. Sí, sí. Pues sí, el 25 de octubre de 1862. A ver, un día muy bonito. Y hay una curiosidad que se cuenta siempre sobre el Teatro Romea, que no sé quién dijo... Bueno, comentaron el oráculo, que siempre queda muy bien, comentó que una premonición que decían que era que al tercer incendio del teatro se caería abajo. Y el Teatro Romea ya ha sufrido dos incendios importantes, que fueron de hecho a principios del siglo XX. Y siempre se comenta cuándo será ese tercer incendio. ¿Será después de la inauguración reciente? ¿Será cuando venga Leo Harlem? Con el vino, vino ya. Vino ya. Antonio Vino. Y dicen que. Ha sido él, ¿eh? Dicen que se quemará cuando se complete el aforo. Y digo, pues sí. Y dicen, no se ha completado nunca porque es que hay sitios en los que no se ve porque tiene forma de herradura. Como tu culo. Así es el Romea. Resumen, ¿qué bien hablas? Resumen, el Romea es como mi culo. Pues esta ha sido las efemérides de la semana. Y me ha gustado, Santi, que participes, porque ahora de hecho vienes tú con tus conocimientos científicos. Oh. Que lo sabemos que eres científico. Vamos con el paciencia, la tuya. Pam, pam, pam. Recombustión. Empezamos ya con el paciencia. Cosas, a ver, cosas que nos interesa. Hay una copla de Jerónimo Granda que quiero comentar ahora mismo. Dice: ¿para qué sirve el ombligo? Me decía a mí Enriqueta. Para guardar la pelusilla que suelta la camiseta. Y esto viene porque voy a hablar de la pelusilla del ombligo. Muy bonita, ¿eh? Oye, no está mal, es verdad, me ha sorprendido. A mí me emocionó muchísimo. Bueno, la pelusilla del ombligo, ¿de dónde viene ese ser con vida propia? No sé. ¿De qué color? ¿Te refieres al pequeño Timmy? El pequeño Timmy, tú le has puesto nombre y todo. Sí, de siempre. Pues dice, se comenta que la pelusilla del ombligo pues viene de eso, de la camiseta, ¿no? Con el roce con los pelos de la barriguita, pues se va acumulando como pelusilla y se mete en el ombligo porque es el único agujero que hay, ¿no? Uh-huh. Pues estudios científicos en la Universidad de Sydney, Australia, lo sabrás tú bien, Zurdo. Lo hice yo. Lo hizo él. De hecho, aquí pone tu nombre, Karl Kuzelnicki. Sí, sí, sí. Efectivamente. Sí, igual. Pues el doctor ese, Karl Kuzelnicki, ese que interesa muchísimo, pues realizó una encuesta sistemática para obtener datos sobre la pelusilla del ombligo y obtuvo estas conclusiones. La pelusa del ombligo consiste principalmente en fibras sobrantes de la ropa, mezcladas con piel muerta y algo de vello. Dicen, así dicho, yo no me lo como. La pelusa se desplaza de abajo arriba y no al revés, como tú te pensabas. Es que yo la tengo desde el ombligo hasta el cuello. Es una pelusa, ¿no? Eso es pelusón. Ah, vale. Ay, la pelusa. Mi madre se lo pone para dormir. De hecho, bueno, lo que se comenta siempre es que la pelusilla va con la ley de gravedad, va bajando y dice, uy, pues se queda en el ombligo. Pues no, es al revés. Viene del pubis hacia arriba. Del por roce efecto, de la camiseta. Pues sí, arriba. por efecto de la tracción del ombligo. Es como un agujero negro. Y quien tenga ansia el ombligo ese, que yo odio esos ombligos, no podría salir con nadie que tuviese ese ombligo. El ombligo ese que es una bola para afuera. Esa gente está condenada a no tener pelusilla. ¿Eso qué mierda es? Eso, esa gente debería... engordar. De hecho, también dicen que la pelusilla del ombligo es azul. Pero no, eso es un mito. Eso es porque la ropa es principalmente de ese color. Pues yo te iba a decir que era roja o granate en su defecto. Y también, o fucsia. Y también la gente que se lo limpia por diciendo esto, eso tiene que ser... Es sucio, es... A lo mejor se me... Pues a mí me da un gustico. Me a mí también. A mí... De hecho, lo que más me gusta después de eso es lanzarla. Es cambiártelo. Ah, no. Vale. No. Uy, aquí alguien parece que empieza a ser más el guarro que yo, ¿eh? Y que, de hecho, el otro día pasé por su casa y digo, tío, que está todo muy oscuro. Y es que se ha hecho unas cortinas con con toda la pelusilla que va sacando. Lo he ido tejiendo poco a poco. Y lo colecciona. ¿Mm? Y todo, el tapete va a tener una idea ahí buenísima para vender la IKEA, ¿eh? Pelusilla de IKEA. Dentro de poco me forro. Pues bueno, dicen que... que la pelusilla esa a lo mejor se infecta. Te porras a pelusilla. Sí. Se infecta, ¿no? La gente tiene temor a que se infecte, pues no tiene ningún peligro para la salud. Muy tranquilo, bien. Dani. Espero que tenga menos Timmy. Cosas, porque si no... estamos hablando aquí de la pelusilla. No, solo voy a hablar de la pelusilla durante una hora. Ah, vale. Prosiga. Graham Barker, lo conoceréis, por supuesto, porque está en el libro Guinness de los récords. Uh-huh. Claro, hombre. Por tener la pelusilla más grande del mundo. Hostia. Aún no me he presentado. Un honor, encantado. Acumuló 3 miligramos cada día de pelusilla hasta obtener. Un kilo. Un millón. Un kilo de pelusilla. ¿Cuántos seguidores tendría este hombre si viviese en la actualidad? Pues ahora mismo tendría... haría récord. Haría récord. De hecho, el tono que obtuvo su pelusilla fue rojo. Contradiciendo ¿rojo? La teoría de la pelusilla azul. Oye, pues mira. Así que fíjate, la pelusilla da para mucho. ¿Y qué? Y también da para mucho esta canción que vais a escuchar a continuación. Una canción japonesa, cómo no. Una canción... Cerrar los ojos y sentir. No me digas que habla de las pelusillas, Andy. Sí, eso es una pelusilla. Pues esta canción está compuesta exclusivamente para niños, como tiene nombre de Kakafute. Sukasukasaka. Lo dice el propio nombre. Y resulta que el 96,2% de los niños que han escuchado esta canción han dejado de llorar. Un estudio precioso. Pero esto es completamente aparte. Esto ya pasa la pelusilla. Tú el punto y aparte. Pasemos un tupido pelusillo. Yo estaba pensando es que en mi cabeza estaba dibujando pelusillas cantando con esta canción. No. Y creo que todo el mundo igual. Santi me ha pasado para que me descargue esta canción y no te puedes imaginar lo raro que es el videoclip ese. Es rarísimo. Yo estaba pensando, ¿qué coño va a hacer en el microondas con esta canción? Es que si es japonés. Es un anuncio de no sé si de bañales o algo así. ¿Me era un poco para que la gente lo pueda encontrar por internet? Pues yo lo he buscado como 96,2% de niños dejan de llorar. Se llama así la canción. No, es que la canción, el título está en japonés y no tiene traducción. Así que no te puedo orientar. Mira, que la gente lo saque escuchándolo. Sí, con el Shazam. Claro. Bueno, vamos a copiar el enlace y lo vamos a poner, ¿vale, Santi? Vale. Venga, sigue hablando. Bueno, de hecho, yo lo he encontrado en una página que se llama japonpop.com. Ahí puedes encontrar lo mejor de Japón, por supuesto. Como esto, por ejemplo. Bueno, ¿qué más cosas? Bueno, y ahora os vengo a contaros algo de los animales. Los animales que conocí de siempre, ¿no? Y algunas curiosidades. Por ejemplo, la araña de patas largas. Patas largas. ¿Os acordáis de la araña de patas largas de cuando éramos niños? Opiliones se llaman científicamente. Estos opiliones, estos inofensivos arácnidos han provocado auténticas pesadillas a las personas desde hace millones de años. Porque cuando somos niños, ya sabéis que están en todos los rincones de la clase y dice: ¡ah, es una araña! ¡Me va a comer! Es que yo veía los dibujos de mexicano, como tú, ¿no, Dani? Pues resulta que todo esto es un mito. Es un mito, ya sabéis que esas arañas no hacen daño, no tienen veneno. Pero resulta que es que son de la familia arácnida, pero es una especie curiosa porque tienen muchas debilidades, carecen de glándulas de veneno. Lo único que tienen son dos pequeñas garras en la boca y un gran pene. ¿Eso te ha gustado, también? ¿Gran pene? Un gran pene, mayor que su propio cuerpo, que el cuerpo, yo como sabéis, es bien chiquitito. ¿Qué me dices? Y esas garras de la boca, no voy a hablar del pene, esas garras de la boca sirve para clavarla en un caracol, abrirlo y comérselo de dentro. Muy rico para comer la paella, queda perfecto. ¿A ti te gusta la paella con caracoles? No. ¿Se come un caracol entero, esa cosa? Sí. ¿Tan pequeña? Enteredito. Muy bien. Bueno, ¿y los grillos? ¿Qué decís de los grillos? ¿Qué decís de los grillos con...? Uy. ¿Tú mides la temperatura y qué? Con el grillo que tengo metido donde me llamas. Resulta que un físico norteamericano, Amos Dolbert, fue capaz en 1897 de establecer una relación matemática entre la frecuencia del canto del grillo y la temperatura. Existe, eso es una cosa que es vox populi. Pero os voy a dar la fórmula. La fórmula exactamente de la temperatura que hace fuera, es decir, en el ambiente, es exactamente los chirridos que emite el grillo durante 8 segundos y sumarle 5. Si contáis los chirridos que hace en 8 segundos y le sumáis 5 y esa es la temperatura que hace. ¿Pero eso para qué? Eso es para saber la temperatura naturalmente, Ike. Digo, Dani. Tú. Hace poco, y ya, Santi, tenemos que pasar ya a lo siguiente. Gracias. En películas. Hace poco hablamos aquí de los grillos, de lo que significaba el cri-cri. Que significa, la traducción sería... Sácame de aquí. Soy grande y estoy aquí. Pues una aparte soy de... grande y estoy aquí. Y la relación con la temperatura que hay en el ambiente. Mm-hmm. Eso es mágico. Muy bien, muy bien. Eso es algo mágico. No sé si ha quedado claro, pero bueno. Quien no, que se lo escuche 3 o 4 veces, como hacen muchos. Claro, que descifre cómo habla Santi. Formato podcast. Vamos a hablar un poco de películas y volvemos enseguida, que tenemos aquí a Zurdo esperando. Vamos para allá. Este es el momento de la noche que sé que muchos esperabais. El momento en el que nos ponemos culturetas, nos ponemos nuestras gafas de pasta, nuestros pantalones de colorines. Y nuestro bigote de Hulk Hogan. Eso es, el bigote de Hulk Hogan. Y nos ponemos a hablar de películas de ayer, hoy y siempre. ¿Y qué? Mallrats. Para mí... Mallrats, voy a pasar. A Kevin Smith, la peli que le sale buena es cojonuda y la que le sale mala es para matarlo. Yo también soy un poco extremista en mis críticas, pero todas mis notas, es verdad que todas mis notas son o muy buena recomendable o puta mierda, pero esta es muy buena recomendable. A los protagonistas de la peli los acaban de dejar sus respectivas novias, como a vosotros dos, son dos protagonistas. Sí, te quiero. Y deciden ir al centro comercial donde transcurre toda la película para olvidarse de ella durante un rato. Pero allí también están las novias, como vosotros, que antes habéis ido y estaban ahí. Y lo que hacen es intentar recuperarlas con la ayuda de Jay y Bob el Silencioso. Como en casi todo lo que hace Kevin Smith, hay conversaciones tremendas sobre temas friki, como por ejemplo sobre el miembro viril de Superman. Y sale Stan Lee, sin ser una película de Marvel. Vaya. La nota de esta peli es que Kevin Smith deja de comer y vuelve a hacer buen cine. El regreso de los tomates asesinos es la segunda peli. Hombre, muy bien, muy bien. Vas bien, pero ¿y qué? ¿Qué? Mallrats está bien, ¿no? Mallrats es muy buena, por eso lo he dicho desde un principio. ¿Pero cuál es la nota? La nota es esa, pero refiriéndome a la mierda que hace ahora. Ah, vale. Claro, eso sí, yo lo digo como buena recomendable. Vale, Kevin Smith, siempre en nuestros corazones. Pues la siguiente. El regreso de los tomates asesinos. Peliculón también. El regreso, no el ataque. Ah, perdón. Aún recuerdo cuando mi hermano alquiló la primera parte, que es el ataque de los tomates asesinos, y me reía sin parar de esa chorrada. Ojo, que aún me sigue pareciendo muy buena esa peli. De hecho, hasta Mars Attack, si os habéis dado cuenta, le hace un guiño a la primera parte por lo de cargarse a los alienígenas poniendo música y que les explota la cabeza, ¿no? Y había una cosa de la primera peli que me encantaba, que era que el último tomate, que era el jefe, tenía unas orejeras para que no lo pudieran matar con la música, y lo que hacían era enseñarle la partitura y explotaba. O sea, una chorrada buena, buena. Bueno, la segunda no es que sea la leche, pero tiene una cosa por la cual vi esta peli. En esta peli aparece redoble de boca. George Clooney. Anda. George Clooney. Están en una época donde ya no se utiliza tomate porque se ha extinguido de la primera, pero un científico loco ha estado trabajando para convertir a los tomates en copias exactas de hombres y mujeres. Incluso esos tomates humanos pueden copular y ser muchos más. Nota, George Clooney, menos mal que te cogieron en urgencia, si no tu currículum habría sido buenísimo. Y hiciste anuncios de café muy bonitos. Sí, el Nespresso de medianoche. Muy bien. ¿Algo más o sigo? What else? Venga, what else. Venga, la última ya. ¿Queréis decir algo de los tomates? Me gusta mucho Symbol. Pues otro día la vemos. Es que como la recomendaste la semana pasada, claro, digo, joder, eso claro, tengo que decirlo todas las semanas. Y que va aumentando en estupefacientes. Conforme habla de películas, se requiere un nivel superior de droga. Es que es eso, ahora viene la droga máxima, que es Mutantes en la Universidad. Uh-huh. ¿Sabéis lo que es Troma, no? La productora esa de... El Vengador Tóxico. El Vengador Tóxico, exacto. U otra, que los surfistas nazis deben morir. Uh-huh. O sea, películas malas producidas por una productora que está, no sé si era en Nueva Jersey. Bueno. Es que te vienen con ese título y dices, joder, ¿cómo, no contrato? ¿Cómo no vas a producir esa película? Hollywood no te la hará, yo sí. Pues en varias pelis de trauma aparece Ron Jeremy, el actor porno. Que menos mal que no viví yo esa película de los 80 con el bigotazo que tenían debajo. Ahí tienes el ex-hamster para lo que quieras. Bueno, esta peli se sitúa en Nueva Jersey, cerca de una planta nuclear que ha tenido un derrame de desechos tóxicos que convierte a dos estudiantes en monstruos por haber fumado marihuana contaminada con este vertido tóxico. Es una locura extrema con personajes de lo más absurdo esta película. La segunda parte me pareció buenísima, con humor por todas partes de la película. Me pareció una obra maestra. Nota, ¿por qué me gusta tanto el cine malo? Las notas cada vez es más difícil, es más desconcertante pillarlas, ¿no? Ah, pues ahí es cuando la tienes que ver para saber si es buena o no. No, todo lo que digo hay que verlo. Muy bien, y que pues el regreso de los tomates asesinos, Mallrats y Mutantes en la universidad. Mutantes en la universidad. Quiero que la gente me diga, mira, ponte esta peli que es malísima. Y yo la veo y hago un película sobre pues, eso. Oye, mira, lo podemos lanzar. Sí, que me lo diga la gente. Podemos lanzar, pues podéis sugerirnos lo que queráis en Twitter, @elmicronda_. Si conocéis películas malas, pero que en realidad sabes que son buenas, ¿vale? Pues nos las comentáis por ahí. Aunque sean malas solo. Y podemos verlas si no las hemos visto ya. Exacto. Hablar sobre ellas aquí. Me dice ahí Tormenta que también, si queréis mandar canciones hechas ya y montadas y bonitas, bah, también las acepta. Claro, y me dice Dani que si queréis ingresar dinero en... Chicos, vamos a escuchar a Casio. Venga, hoy que estamos tan tuiteros, en Twitter hay mucho rap de este. Vamos a ponernos este tema, Bugalú, aka Tarándula, Casio Yasero, y volvemos con las redes sociales y Doctor Zurdo. Pon atención, quédate con mi canción, fiestón, de estilos en mi habitación, aquí es don, me quedo con la inspiración, si se escon, de sube la iluminación, copón pon, que rimo lo que pienso con precisión, que nada se resiste a mi seducción, sexy es hoy mi exhibición, exijo Martini como Paul Desmond, espectáculo, noctámbulo, cálculo, cada rima pa' causar furor, mi glándula, veneno de tarántula, lo saco fuera, el micro tiene válvulas, mi gran dolor, debí volar, me vi reír y vi polar, me vi llorar. Solo desolado, con sin luz solar. Ritmo rápido para descontrolar. Con pocos bombos compongo. Pongos tronco y pongo diptongos. Mi fondo es gordo y loco jazz. Moviendo la boca acompaño al compás. Yo brindamos, chinchinchamos. Sin bling bling pintamos tímpanos. Mi boca es un spray con estilos. Yo siempre tengo tus colores preferidos. Mi mente es una fuente. Vente y semiafluente o mi puente. Hey. Ahora no me pierdas el compás, no te rompas, no des un paso atrás. Sigue como sigue la vida, sigue la rima, consigue la cima. Y así algún día el ritmo te dirá como a mí. Yo no puedo estar sin ti, ni yo sin él. Con él mi voz se funde y atraviesa tu piel. Provoco loco síncope entre sístoles, diástoles, hip hop dándoles. Estrujo las estrujulas, o si no truco las, busco las sílabas y junto las. Solo para que te enteres, para que te quedes con mi forma de rimar sin norma. Luzco una mirada del palo que hijo de puta soy cuando clavo un truco nuevo. Doblo esquina, soñando despierto, pensando las rimas. Hasta que acierto, experto en esto, ofrezco un texto fresco, pesco, dejo al resto descompuesto. Yes, yo pillo el micro y armo un cristo, un cisco, insisto, el chico listo, invicto en ritmos, vuelve para dar acción. Pa'l rapero malo no va a haber reparación, no tras esta grabación. Improvisándolo, aquí con los colegas complicándolo, yao. Improvisándolo, si quieres ver la cima, tío, cúrratelo. Y así algún día el ritmo te dirá como a mí. Yo no puedo estar sin ti. Pon atención. Quédate con mi canción, fiestón de estilos en mi habitación, aquí es donde quedo con la inspiración, si se esconde, sube la iluminación, copón pon, que rimo lo que pienso con precisión, que nada se resiste a mi seducción, sexy es hoy mi exhibición. Pues aquí que hemos vuelto en el microondas, esto era KCO, Bugalú, aka Tarántula. Le hemos puesto un poco también en honor a nuestro invitado de hoy, que sabemos que le gusta mucho. Él es Doctor Zurdo. Hola, Zurdo, ¿qué tal? Bastante bien, porque me habito a cerveza, si no... Es que vamos a tope esta temporada. Aquí ya huele bastante mal, para empezar. Lo que contaban de Ike era verdad. Sí, sí, era otro que lo corrobora. Mira que le he dicho... Cuidado, cuidado. Bueno, aséate. Bueno. Pues nada, como decíamos al principio del programa, aquí que tenemos al señor Doctor Zurdo, un activo importante en la red social, y vamos a charlar un poco con él. Vamos a traeros el tuit de la semana también. Zurdo, que ya has vuelto de Australia, ¿no? Me cuentan. Eso dicen. Puede ser. Bueno, vosotros me estáis viendo, que es lo que importa. ¿Qué tal por allá? A ver. Bien, muy bien. Me lo pasé bastante bien y la verdad es que me iría otra vez, pero solo porque tenemos a Rajoy aquí, no por otra cosa. Pues empezaste la cuenta estando en Australia, ¿no? Sí, al mes de llegar allí me abrí la cuenta porque me aburría bastante, la verdad. Y Zurdo, a mí siempre me interesa el momento ese, porque yo sé que todo se reduce a un momento, un boom en la vida de un tuitero en el que ¡pa! Para arriba y explota la cosa y empiezas a sumar seguidores. Eso fue muchas cosas, pero yo creo que empezó por culpa de Buenafuente, que me avergüenza un poco. ¿Sí? Pero, ¿por Buenafuente? Claro, hombre, Buenafuente es lo que viene siendo el anti-Twitter para todos. ¿Ah, sí? Claro, hombre, solo está ahí para decir buenos días y cosas así. Bueno, típico famoso. A ver qué va a pasar por decir buenos días. Y RT decir buenos días en Twitter debería ser delito, ya lo hemos comentado. Y bueno, a partir de ahí ya fue una locura. Hay muchas veces, para que veas, tío, cómo sois de inquisidores, hay muchas veces que yo me levanto y me apetece saludar al mundo y decir buenos días, Twitter. Los cojones. Pero sé que luego tengo a gente como el tío este, ahí vigilando y para ponerme a parir. Soy el gran inquisidor de Twitter, para mentira, hombre. El blogger. Zurdo, bueno, y sí, diste el boom, tienes ahí la tira de seguidores. ¿Por qué? Que no sirven para nada. No sirven para nada. ¿Cómo? Cuenta a cero. ¿Crees que te cambia esto? No como persona, es decir, esto que tengo Twitter, que tengo seguidores, sino luego en tu vida, en tu día a día, ¿te gusta decir quién es Zurdo? ¿Te gusta decir, oye, soy yo? Para nada. O sea, nada. Lo sabe. Anonimato total. Mis amigos, mi familia y poco más. Y bueno, intento mantenerlo en secreto porque la verdad es que las cosas que digo no quiero quedarle a mis allegados. Y bueno, eso es lo más así, pero en lo que me cambia Twitter, yo creo que antes solía decir todas esas gilipolleces en voz alta y ahora pues me paso el día mirando al móvil. Por vuestra culpa, básicamente. Ahora ya cuando se te ocurre algo, antes se lo decías al primero y ahora te lo guardas. No, hombre, ahora va directo al Twitter. Directo al Twitter, eso quiero decir. Zurdo, tu mejor momento en Twitter, ¿qué te ha dado Twitter así de decir, hostia, Twitter vale la pena? Las madrugadas de risas, eso no tiene precio, estar ahí en la cama llorando la risa a punto de dormirme y eso es genial, eso no tiene precio. Sobre todo con la gente que responde en serio, ¿no? A veces. Sí, eso es la verdad, la magia de Twitter, que la gente se tome en serio todo lo que dices y al pie de la letra además. ¿Y qué es lo peor? A ver. Lo peor... Andrichol. Andrichol es mi tuitero favorito, he de confesarlo. Después de Ike, claro. Ah, bueno, claro. Pero no, hay muchos personajes en Twitter y yo creo que eso sería lo peor, mucha locura. Muy bien. Oye, y ya hablando en serio, 5-0, Borussia Dortmund, ¿cuál Dani, era el otro? Estas cosas se quedan en privado. Tú no me has ganado nunca al FIFA. Pero deberías comentar lo que ha pasado antes. Es verdad, antes hemos jugado y me ha ganado el Madrid, que era un Madrid y Manchester City. Claro, yo llevo a City. Se ha quedado flipado, por cierto, cuando he visto la celebración de Balotelli que tiene. Ah, no la he visto FIFA. Yo aún. Sí, de hecho se ha quitado la camiseta y me la ha hecho en directo. Sí, sí, ah, sí. Él, lo ha hecho sí, él. No, vale. El jugador estaba ahí muy tranquilo y me lo ha hecho él. Él lo llama celebración de Balotelli, pero la ha hecho él. Sí, pero bien cerca, ¿sabes? Me pasa, vale. Que nota el sudor. Me pasa muy mal, casi vomito. Que se notan sus abdominales sí, ahí sí, en tu. Igual en que tu Balotelli clavado, me ha costado diferenciarlo. Se ha convertido en negro de repente, sí, sí. ¿No? Me parezco más de cintura para abajo. chicos, que nada, zurdo. Un placer tenerte aquí, lo sabes bien, que vamos a irnos luego por ahí de cañejas, que además aquí están bien baratas. Y nos vamos ya con los tweets de la semana, ¿vale? Nuestro top 3. Luego tendremos a Zurdo, que nos ha traído una selección con sus mejores tuiteros. Vamos a empezar con Santi. A ver, Santi, ¿tus medallas? Pues, a ver, el tweet de bronce va a ser para Josibam, con dos M's. ¿Cómo se pronunciaba? Josibam, muy bien, como suena. Muy pues bien. Muy bien. Messi será bueno, pero Pepe le da 100 patadas. El tuit de plata es para guión bajo esquizofrénico, que fue el oro la semana pasada. Por cierto, ahora lo lees, Dani. Sí, sí. Eso me estaba preparando aquí. Esquizofrénico. Sí, sí que. ¿No ibas a preguntarme si leo la mente? Pues no. Menudo timo de adivino. Y el tuit de oro es para Rafael Vives. Este no es de carcajada así profunda, pero me ha gustado. Es el de oro para mí, en mi corazón. Desde que apunté a natación he conseguido beber el litro y medio de agua que recomiendan al día. Y el tuit pelotesco para Doctor Zurdo es un honor. Zurdo, me encanta tenerte. Pelota y todo, ¿eh? Me encanta tenerte a mi lado. Me encanta que me cantes las canciones y hagas la ola mientras que canto. Ah, el pollito me ha llegado al alma. Doctor, ¿qué tengo? ¿Cómo pedirías dos más en un pub inglés? Diría chumor. Pues tienes un chumor de esos. A Santi le gustan las conversaciones, ¿eh? La conversación hasta que se lía y la caga. ¿Y qué? Yo antes es lo que me lía, ¿eh? Sí, tío, siempre. Voy para allá. Inés Cobain, Inés-Cobain dice: españoles, ¿cuál es vuestro oficio? Está bien ese. Ese lo ha puesto para presumir que le sale bien el sí, efecto. En realidad es que estoy malo y no me sale bien, pero ¿de dónde bueno viene el cri-cri? ¿A qué temperatura estamos y qué? Con tanto. Yo a 38, tú a lo que esté de ambiente. No te has enterado de lo que contaba, ¿verdad? ¿Temperatura? No estabas escuchando de todos cuando contaba lo de los grillos, ya te vale. Ah, oh. Fuera de aquí. Mierda. Flanagan McPhee, que es mi plata, dice: clásico yo, espera que me pongo mi monóculo para verte mejor la cara cuando te rete a un duelo con mi guante. Y por último, Peturbado: mamá, no quiero las sobras de la cena de ayer. Niño, por favor, piensa que hay gente en casa de Ferran Adrià que pasa mucha hambre. Y el tuit pelotesco para Zurdo. Otro, ¿qué tal? Otro pelota. Wally lleva 15 años escondido en la ducha de bebé. Bueno, pues rápidamente voy yo con los míos. Mi bronce es para La Coneja, @GelenaGV. GV, como yo, mira. Hay que reconocer los errores. Yo, por ejemplo, si veo a mi ex por la calle, sé quién es. Esto de pareja, sabes que me gustan, Santi. Mi plata es para uno de esos tweets que me gusta imaginarme. Petete King. Que dice: ¿cómo va la construcción de mi cubo? Mi faraón, a cada piso contamos con menos presupuesto, pero hemos hallado una solución imaginativa. Puede que se haya repetido. Da igual. Da igual, chicos. Si sabéis que luego aquí nos hacemos una reescucha. Y el oro, el gran oro de todos, es Mike Garzari. Garzari. Grande. Ese es el chicle. A mi mujer le encanta jugar a los médicos conmigo. Llevo ya un año en lista de espera. Y ahora el tuit pelotero, el pelotesco para Doctor Zurdo, dice: tuitear chistes, lo ha escrito hoy, de hecho, creo, sí, hace 3 horas. Tuitear chistes sacados de Google es el Yes Extender de Twitter. Ese está a punto de cogerlo antes. Los que son así un poco reflexión me molan. Y que sabe mucho el Yes Extender. Sí, fue de los primeros. pero no funcionó. Y siguieron vendiéndolo. Bueno, vamos ya con esto. Sabía yo cuando escribo tweets que digo, seguro que se han repetido, pero da igual. Vamos a ver, el repaso, los oros. Empezamos con Santi. Desde que me apunté a natación he conseguido beber el litro y medio de agua que me recomienda al día. Rafael Vives. Peturbado, mamá, no quiero las sobras de la cena de ayer. Niño, por favor, piensa que hay gente en casa de Ferran Adrià que pasa mucha hambre. Garzari, a mi mujer le encanta jugar a los médicos conmigo. Llevo ya un año en lista de espera. Y Zurdo, ahora la pregunta comprometida. ¿Cuál es tu favorito? ¿El oro a quién se lo das? Yo tengo debilidad por Garzari y voy a elegir a Garzari. Garzari, muy bien. De pues hecho, voy a leer uno suyo ahora. Muy bien, pues el tuit de oro... el tuit de la semana, según Zurdo, va a ser este de Garzari. Sabéis que los pondremos en nuestra web, elmicrondasradio.com, donde podréis votar a lo largo de la semana y donde daremos a conocer nuestro tuit de la semana, como vamos a hacer ahora mismo. Nuestro tuit de la semana de estos 7 últimos días, el tuit que más ha votado la gente, es el de nuestro amigo Chan Chan Chan Tribal BLZ. Dice Doctor. Doctor, desde que acudo a esta terapia en grupo, me encuentro mucho mejor de mi esquizofrenia. ¿Qué grupo? Pues ese es el tuit que más ha votado la gente. Y vamos ahora a escuchar a Zurdo, que nos ha traído una selección ahí en una hoja, que además huele bien la hoja, que le he olido antes. No es de esas que suele traer Zurdo, que huele mal. Esta huele bien. Se la he pegado ahí que por las chepas, para que me diese suerte. Lo has conseguido. Eso. Que recuerdo los papelitos esos que colían, ¿te acuerdas? Las niñas que escribían en... Sí, con maripositas y eso. Sí, a mí me gustaba. Bueno, pues, Zurdo, cuando quieras, el micro es tuyo. He traído 5 tweets. El primero, de Jaime Rubio, muy grande. Aquí va. Según mi reloj de arena, son las montoncito en punto. Llego tarde. Traigo uno de Carlos Langa, otro grande. Bueno. Sale más barato comprar Toto Calamar que cambiarle la tinta. uno es Xavi Conde. Camelarte a la dependienta del Imaginarium y salir por la puerta grande. Ese también lo leímos aquí. Garzari. Hay que ser muy maricón para que tu novia te pida un masaje y no le des un pollazo en la espalda antes del minuto 2. Y ahora un homenaje a uno que se fue, uno de los más grandes para mí. Neil barra baja Young One. Y de hecho es su último tweet. Casa Libre se está llorando ahí de fondo. Está llorando, lo tengo aquí llorando. Ahora le daré un abrazo. Tener un daltónico al lado con un cubo de Rubik implica tener que escuchar constantemente. ¿Ya? ¿Ahora? ¿Ahora sí? ¿Ya? ¿Ya? Pues muy bien. Y mi tweet pelotesco. Bueno, no. Mejor no. A ti mismo. Bueno, pues mira, Zurdo, esos son sus favoritos. Él ya ha votado. Él no es de los que viene aquí a concursar. Nosotros somos los que seleccionamos, pero... He venido a beber, lo admito. Él ha venido a beber y tu tuit de oro ya lo has dicho. Ya sabes que puedes votar en elmicrondasradio.com. Antes vamos a dar también el ganador. Vamos a nombrar a nuestro ganador de esas 2 entradas que dábamos para nuestro concierto que ofrece Ninona Producciones aquí en Murcia. Un concierto de Albert Pla este sábado. Diego Cortés. 2 entradas que se va a llevar este tuit al ganador del hashtag que propusimos, que era Yo Atropellaría, con motivo de la imagen del póster de Albert Pla. Yo Atropellaría, pues el ganador es, a ver si lo leo bien, Alice for You. Alice barra baja for You. Eres la ganadora, Mindanga, enhorabuena. Te puedes llevar allí a tu novio o vender las entradas luego si quieres o lo que tú quieras. Con este hashtag que, mira, así es simple ganar, ¿ves, Santi? Dice, yo atropellaría a quien ganara esas 2 entradas para quedármelas yo y poder ver a Albert Pla. ¡Qué sencillez! ¿Qué bucle? La van a acabar atropellando a ellos. Es verdad. Mucha gente participó, hay que decirlo, pero este creo que ha sido el que más nos ha gustado. Y para ti, las entradas, Alice for You, pues ya está. Creo que ha acabado todo, ¿sí? Pum, hemos pum, muerto, esto es el cielo. Pum. Pues se acabó. Vamos ya con el Popurrí University. Zurdo, muchísimas gracias por estar aquí. Ya sabes que esta es tu casita. Como siempre. Te amo. El microondas, tu radio recombustión. Pues ahí las redes sociales, vamos ya con el Popurrí University. Seguimos con Zurdo. Zurdo, habla, que vean que eres tú. Estoy vivo. Está vivo, está vivo. Aún. Por cierto, Zurdo, ¿se te ha pegado el murciano o...? De hecho, el otro... Bueno, estoy empezando a decir hacho, lo cual es bastante preocupante. Eso fuera, ¿eh? Bueno, antes de nada, quiero dejar algo claro, no soy murciano. Vosotros lo sabéis, soy andaluz, que es peor aún. Uh-huh. Y pero es preocupante, estoy empezando a usar vuestro vocabulario, lo cual me puede convertir en uno de vosotros. No quiero miraros directamente a los ojos. No digan nuestro, porque bueno, ni Dani ni yo somos de aquí. Solo yo. Yo os considero murcianos, que es lo que... Vale, vaya sí. Fatality. Es que Murcia coge. Chicos, vamos con el popurrí. Vamos ya a ponernos serios y a curiosear sobre cosas que pasan y que están ahí, que tenéis que saber. He leído esto que me ha gustado mucho. Dice que los países que más chocolate consumen son... Casa. Los que... Menos producen. No. Los que más. Los que más premios Nobel ganan. Toma. Los que más chocolate consumen, según un estudio publicado en la prestigiosa revista New England Journal of Medicine, que vincula el consumo medio de chocolate en un determinado país con el número de ganadores de un premio Nobel de dicha nación. Bueno, según Franz Messerli, investigador de la Universidad de Columbia en Estados Unidos y autor de este estudio, existen numerosas evidencias de que los flavonoides del té verde, el vino tinto y el chocolate ayudan a frenar o a incluso revertir el deterioro mental vinculado a la edad. Para validar o refutar qué efectos prácticos pueden tener este hecho, decidió comparar en 23 países el consumo per cápita de chocolate con el número de individuos que habían sido galardonados. Y el país que salió, ¿vale?, fue en primer lugar Suecia, ¿sí? Suiza, seguido de Estados Unidos, Holanda, Irlanda. Como en ese orden, como el país que más consumía chocolate, del que más al que menos. Hombre, Suiza llegado... es normal, porque es país chocolatero. Eso es, vale. Pero bueno, el segundo país que más consume es Estados Unidos y es el segundo en tener premios Nobel. El tercero es Holanda, que sí, ahora viene el chiste. No, el tercero es Holanda, también los terceros que más premios Nobel han ganado. Y bueno, el hombre lo ha relacionado con el chocolate. ¿Tiene algo que ver? Pues no, él mismo ha dicho que puede ser que no, pero ahí está el dato. Ahí está el dato, Santi. Puede ser que comer chocolate te proporcione un Nobel. Eso es eso que siempre has querido tú. O al revés. Okay. Cuando te dan un Nobel te pones a comer ahí chocolate. No por joder el chiste. Chavaloides, nos hemos ido a Sevilla y hemos vuelto. Y no, puede que tengáis esa sensación. ¿Por qué siempre, Zurdo, por qué siempre nos parece que el regreso es más corto que la ida? ¿Por qué? ¿Te pasa eso? ¿Tú que viajas y tal? Pues yo es que suelo dormir en los aviones. Eso. Que, bueno, suelo dormir siempre, pues por eso es andaluz. Y la verdad es que, de hecho, debería estar durmiendo. Pero bueno, me ha llamado Dani y he venido para haceros el favor. Y para comprobar que... Solo por eso, ¿verdad? Sí, efectivamente. Mira, sí. De hecho, me conoció... ¿Fue en agosto? En agosto, creo. En agosto olía peor que ahora. Hombre, con el verano, Murcia, todas estas cosas... Ah, bueno, que era porque Murcia olía junta, mal, no se notaba, ¿no? Es que sí, Murcia ya en sí... Vale. Tiene su aroma especial. Bueno, qué pues pájaro. Lo que preguntaba al principio, que os vais, de esto de por qué siempre nos parece que el regreso es más corto que la ida, es porque según los científicos existe el llamado efecto del viaje de regreso. Son originales, como podéis ver. Este efecto del viaje de regreso hace que el retorno parezca entre el 17% y el 22% más rápido que cuando nos desplazamos al lugar que visitamos. Esto ha salido en el diario USA Today, esta investigación. Entonces es verdad. Y que encontraron que el efecto no es producto de conocer la ruta. Lo que sucede, amigo José Santiago García Cremades... Lo que sucede es que la gente espera que el viaje de ida sea más corto de lo que será. Por ello, el viaje de regreso se siente más rápido. En resumen, somos muy optimistas con la ida y por eso lo sentimos más largo. Eso en el lenguaje aquí, como hablamos nosotros, se dice el ansia viva. Ese, de hecho, lo tengo aquí, que este investigador estadounidense lo dice. Lo dice, ¿no? El ansia viva. Probably this is because of the ansia viva. Es verdad. literalmente, lo dice. Ahí, ahí. Joder, todas estas cosas hacen que la gente piense, coño, pero es verdad lo que decís. Que el USA Today ha cambiado mucho. Que empezamos en serio, pero luego nos vamos. Esto está comprobado científicamente como lo de Marilón Montero, todo. todo. Que los riñones era que... Claro, ahí hay almas por todos lados, hombre. Sí. Esto sé que Santi me lo preguntaba de pequeño, nos conocemos ya a tiempo, y me lo preguntaba y me decía, oye, Dani, ¿te gusta Porky 2? ¿Por qué no puedo hacerme cosquilla yo mismo? ¿Te acuerdas? Sí. Me lo preguntabas. Siempre ibas tú a tocarle, ¿eh? ¿Te acuerdas? Fui a un curso intensivo y nunca aprendí. ¿Por qué no podemos hacernos cosquillas a nosotros mismos? Interesante pregunta. ¿Eh? ¿Por qué no nos reímos al intentar pasarnos los deditos? ¿Por qué no nos reímos de nuestros propios tweets? Eso es. Bueno, hay gente que sí. Esta es la pregunta que se hicieron hace unos años Sarah Jane Blakemore y sus colegas del Instituto de Neurología del University College en London, ¿vale? Para dar con la respuesta, estudiaron con un escáner el cerebro de 16 personas mientras trataban de hacerse cosquillas a sí mismas en las palmas de las manos. Más tarde repitieron el experimento haciendo que otro sujeto les hiciera cosquillas. ¿Qué pasó? ¿Se podían hacer cosquillas a sí mismos? No. Pues comprobaron que las áreas que responden al tacto y al placer se activaron mucho menos cuando se las hacía uno mismo. Todo esto aparece en la revista Neuro Report. Y bueno, neurólogos llegaron a la conclusión de que la estimulación táctil autogenerada se atenúa porque internamente el sistema sensorial predice las sensaciones que van a producirnos nuestros movimientos. En resumen, si no hay sorpresa, además lo dicen los autores, tampoco hay cosquillas. Claro. La cosquilla viene generada en un principio por ser una sorpresa. Yo de hecho muchas veces miraba para otro lado y me hacía cosquilla y no lo conseguía. Aunque dicen que si te dejas la mano debajo del culo, te la duermes y... Y luego te haces cosquillas, pero ¿dónde? Y luego... Está pillado, ¿eh? También decían con el zurdo, ¿no? Con la zurda. Yo lo tengo que hacer con la derecha porque si no... Pues pasa mucho, es verdad. ¿Tienes más cosas, Dani? Pues sí, te tengo a ti. Que creo que querías hablarnos de algo que desconocemos completamente. Gracias, Dani, nunca te fallaré. Pues hasta aquí el Popurrí University y nos vamos con esta sección de Santi a ver con qué nos sorprende. El microondas. Todas las noticias, curiosidades y anécdotas más recombustionantes. El microondas. Tu radio recombustión. No sé si os pasa que metéis la mano en algo y en una bolsa ajena y parece que sacáis como pelusilla del ombligo. ¡Ay, Dani! ¡Qué cosas! Es que tenemos que poner aquí una cámara de vídeo. He traído muchas cosas preciosas. Sí. Gracias por limpiarte mi camiseta. A ver, ¿qué cosas preciosas? ¿La has traído tú o...? ¿Me habéis traído a mí? No es suficiente. ¡Cállate, aparte, hombre! he traído mis gallumbos nuevos. Muy bien hecho. Creo. Ah, no. Bueno, he traído lo que me ha parecido más curioso de Internet, que es Internet en sí mismo. Las páginas web más curiosas, más raras. Digo, joder, es un punto com y todo. Han pagado un punto com para hacer esto. A ver, titular de la sección. Las webs más raras de Internet. Joder, Dani, ¿cómo se nota que has estudiado periodismo online? Bueno, os voy a comentar algunas páginas web que existen, de verdad, lo podéis comprobar. Que son rarísimas, dice, joder. Por ejemplo, esta, la web más larga del mundo. A ver. Words-highest-website.com es la web más larga del mundo. No tiene ninguna utilidad. Simplemente tú empiezas a bajar con el ratón. Y la termina. Web más larga te refieres a... Del scroll. The longer. Scroll. Longer, very good. Mira, ya has dicho scroll y está zurdo escribiendo un tweet que se va a hacer millonario. Scroll. Scrolléame. Ahora escribe solo scroll. 50 retweets. Funciona así, es su secreto. Es que todos mis followers son comprados. El hombre de los huevos le llamaban. Eurobill Tracker. Ah, que estás aquí. Eurobilltracker.com. ¿Eh, Dani? Eurobill. Eso tú nunca lo harás. Eurobill. Es un seguimiento online de tus billetes. ¿Por dónde viajan tus billetes? ¿Sabes que en los billetes hay un código? ¡Hostia! ¡No mentira! ¡Qué guapo eso! Siempre lo pensaba, dice, digo. Joder, ¿dónde irá para? Esta moneda que me la metí en la boca, ¿dónde habrá ido a parar antes? Pues la moneda no, pero un billete sí que lo puedes saber. ¿Y crees que te llegará? Llegará no, pero es posible que si está registrado en algún banco, en alguna cosa, esté ahí, ¿sí? Llegue a Kuala Lumpur. Eso vale para mi madre, que aún me lo dice, ¿eh? Con casi 30 años, me dice... Deja eso, que a saber dónde está eso, a saber quién lo ha tocado. Pues esta página, con esto puedes decir, pues mira, mamá ha viajado por el norte de Kuala Lumpur, pasando por... A partir de ahora vas a poner @DaniGonzalez_, lo vas a mandar y vas a ver por dónde va, ¿no? Y quién te agrega. Twistoons.com y el microondasradio.com. Bueno, chicos, ¿os falta alguna vez rollo de papel higiénico? Siempre. ¿Siempre? Me lavo el culo con el bidet. Pues hay una página que se llama papertoilet.com, que podéis sacar rollo de papel... Todo la vida, infinito. Pero con la impresora. Con el dedo. Con el ratón, de hecho. Y ya está. El ratón quedará muy limpio y tú quedarás igual de zulo. Y te limpias con la pantalla. De culo sucio. De zurdo. Y te limpias con la pantalla, ¿no? Y te limpias, claro. Como hace la gente con Pamela Anderson. Con razón huele también en tu casa, oye. Con razón. Y la dedique, no. Pero esto, a ver, Santi, que me aclare, ya, en serio. Que me aclaren. Es un rollo de papel. Vas pasando con el dedo para abajo. Joder, métete y ya está. Es como los gatos. Papertoilet.com. Me meta ahora así, sin más. Y es un papel higiénico que empieza y nunca termina el rollo. Nunca termina. Que es real. El que lo inventó dijo, joder, he inventado una maravilla. Y encima un .com. Está pagando todos los años una licencia .com. Qué genio. Una página que se llama... No... Te has pasado. .com. Te has pasado de vos. Hay 15 os. Que le he contado cuando estaba hablando de Ike. No, 15os. Habrá notado que te estaba escuchando. Sí, bueno, se notaba mucho. Pues simplemente es una página .com que pinchas en un botón y suena un grito, un no. Y ya está, solo eso la página. Solo tiene gritos famosos de películas. Pero que dicen el no, como el de Darth Vader. El de Darth Vader, exactamente. Pero ya está, solo el de Darth Vader. Solo el de Darth Vader. Le he dado, de hecho, 50 nos y con el 50 he dicho, aquí no cambia esto, ¿eh? Una buena forma es invertir el dinero en dominios. Bien, sí. Por ejemplo, chicos, ¿queréis aprender a hablar como Pikachu? Ostras, te lo estaba leyendo y digo, ya está, lo necesito. Traductor español a Pikachu. La web se llama Pikachu's Eye of Newt.com. La gente seguro que podrá encontrarlo sin ningún problema. Si pones Pikachu, es decir, Pikachice con Z, la encuentras. Y simplemente eso, es como un traductor que tú escribes en español, hola, mi culo huele a paloma, y pone pica, pica, con pica. Claro, si Pikachu, eso habla siempre sujeto igual. Predicado y verbo. Yo creo que escriba lo que escriba para decir lo mismo. Pero, no, pero tú verás. El orden de los factores aquí sí que altera el Pikachu. El Pikachu. Hombre, yo sé poco, no sé mucho de Pokémon, pero sé que siempre hablan con su nombre, ¿no? Pero tiene un diccionario. Pues eso me decía mi hermano. Había un gato que hablaba. No, lo normal. Que pasa es que esa página supongo que cogerá y la pronunciación o la entonación la modificará con pocas palabras. Pero ahí te la escribe y todo con sus fonemas. Vale. Bueno, interesante. Bueno, ¿y qué es lo mejor? ¿Hay algo mejor que ver llover? Dice mi madre que había un jugador que se llama Val Llovera en Murcia. Eso es lo que siempre decía tu madre, ¿verdad? Siempre que llueve me lo dice. Gracias mi madre. Por el dato. Dice... Val Llovera, ese jugador tan bueno. Pues una página que no es de ese jugador, que se llama Rainy Mood, con dos os, Dani, .com, y solamente ves en tu pantalla como si lloviese, como si Val Llovera. Y ya está. Y ya está. Sin sonido ni nada. Eso para los murcianos es genial, como aquí nunca cae nada. Claro, yo lo miro. Yo me lo pongo a veces por la noche si lloro. Tenéis las ventanas con realidad. Yo me imagino que estás tú a la vez. Yo me imagino a ti viendo. Me pongo el proyector ahí, enfocas a la ventana y parece que está lloviendo, de verdad. La putada ya, lo que no ha llegado la tecnología aún, es que puedas escribir ahí te quiero, amor, con el dedito. Invéntate una aplicación y cállate. Bueno, chicos, escucha, perfectamente se podrá hacer en un claro iPad. Que sí. Claro que sí, por eso digo. ¿No? Que te contaste Apple. Dilo bien, Dani. Ahí nadie escribiría te quiero. Eso serían pollas y poco más. Bueno, sí, pues ya. Oye, pero mira, fíjate. Una aplicación en el iPad en el que puedas escribir con el PA y luego mandar el mensaje con el PA. A hacerme de oro. Así ligas tú, Dani. Bueno, sí, es un moño. Muy bien, Santi. Genial, me encanta. Ya está. Bien. Auténtico. Auténtico. Eres profiláctico. Eso tiene historia, sí, sí. Vamos ya con las mierdas, Teike, por favor. Profiterol. El microondas. Tu radio. Recombustión. ¡Gilipollas! El trabajo de un técnico de sonido es ese. Cuando bueno. Hay una pausa, dame más, dame. No, oye, pero vamos, lo he dicho por algo. Vamos bueno, con... ya, es porque es el origen de... Vamos con las mierdas, Taker. Es sí. El origen de Santi. ¿De dónde viene gilipollas? No, Santi es igual a gilipollas. Okay. En el siglo XVI había un personaje llamado Don Gil Imón. Unas fuentes afirman que era el consejero de Hacienda de la época de Felipe III y otras fuentes dicen que era un alcalde famoso. Este tipo se apuntaba a todo tipo de actos sociales. Joder, ¿queréis parar ya? ¿Qué le estamos escuchando? Sí, los cojones. Darme comida a mí, cabrones. Vamos a ver. Otras fuentes dicen que era un alcalde famoso, para que os situéis. Este tipo se apuntaba a todo tipo de actos sociales con la compañía de sus hijas. Santi, sí, por Dios. Sus hijas. No sí. Te estamos escuchando ni nosotros, pero, Ike. Pero si están comiendo todo el rato y mirándose entre ellos, ¿qué coño pasa? Estaba por eso. Continúa. Pero. Sus hijas eran muy feas, ¿vale? Como los pies de Santi, que son muy feos. Y encima, tontísimas también, más que el humor de Arévalo. Por aquella época, a las chicas jóvenes se les llamaban pollas. A nadie, es verdad esto, a nadie le extrañaba ver a Don Gilimón en cada ceremonia o fiesta que hubiera. Era como el momento en el que estaba ahí reunido con alguien cuando sus hijas estaban horas y horas esperando que algún muchacho, o sea, algún pollo, se les acercase para halagarlas o hicieran el amago de querer tenerlas como novias. Pero los chicos de la época se ve que tenían el listón más alto de lo normal... Porque eran unos adefesios y no querían irse con ellas. Encima eran tontas, muy cortas, bobaliconas. Vamos, la Messi y la Sergio Ramos de la época. ¿Te han gustado? Muy ricas. Por eso, cuando aparecía este tipo con sus hijas, se anunciaba: ¡ahí llegan Don Gil y sus pollas! Y fueron, esta idea se fue asociando, ¿no? Como cabrones que hay en todas las épocas. Empezaron los cachondeos y fusionaron Gil con pollas, quedando así la palabra gilipollas refiriéndose a torpeza mental. Vaya. Está muy bien, está muy bien. No está mal. ¿Qué tal en Marbella, el sándwich ese? En Marbella dicen Gili Muñoz. Gili Muñoz. Porque pasaron de Jesús Gil a Julián Muñoz y digo, joder, ahí viene Gili Muñoz. Y a eso le dicen ser gordo. Bueno, la mejor al final. Hay un momento en todo microondas que hay que suicidarse. Muchas gracias, Ike. De nada, hombre. Luego me explicas qué te he dicho. Microondas, tu radio recombustión. Chicos, que se nos echa el tiempo encima. Vamos a empezar a irnos ya. Ya veis, hemos descubierto dónde viene lo de gilipollas. Hemos visto páginas súper curiosas. Cosas como, ¿qué más? Ya no me acuerdo de nada. ¿Qué era lo primero de lo que has hablado hoy? Pues algo que no me acuerdo yo tampoco. Hemos hablado, sí, hombre. De la pelusilla del ombligo. De la pelusilla del ombligo. Y tú de la... De Pablo Picasso. ¿Ves cómo se te escucha? Del XP. Hemos hablado de... Del olor de Ike. Pero vas a hacer un resumen justo al final. Voy a hacer el programa entero. Hola, mindangos. No, chicos, que ha sido un placer. Pero sobre todo ha sido un placer más auténtico el tener aquí a nuestro amigo Zurdo. Va a ser el mío mientras sigáis pagando la cerveza esta noche. Muy bien. ¿Qué te has traído? ¿Un euro? Falta. Solo. Llevo, creo que 50 céntimos y porque los he pedido en la puerta. De entonces, hecho. Entonces tienes media chispera solo. Te los he pedido a ti. De verdad. Pero no lo digas. Nos falta la nevera, como podrás ver. Pero bueno, llegará. Llegará el presupuesto. Claro que sí. Estamos pendientes de ello, de que lo aprueben. Zurdo, de verdad que muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ha sido un placer tenerte aquí. A ya, vosotros ya, por las risas. Ya te seguiré dando pal pelo en el FIFA. Ya. Ya quisieras. Y nada, tío, ya sabes que esta es tu casa. No sé ya cuántos tuiteros llevamos, pero estamos haciendo una colección buena, de verdad. Vendré por aquí a molestaros alguno otro día. Cuando quieras. Santi. ¿Qué pasa? Que, a ver, hasta luego. Anda, pues nada. Hasta la semana que viene, ¿no? La semana que viene cae Halloween. No sé si... Bueno, cae Halloween. Cae el festivo después de Halloween. Festivo. Es el día de todos los santos, uh-huh. Incluido el tuyo. ¿Y qué? Tienes pelo de croissant, gilipollas. Pues te estás poniendo tú un pelo de croissant últimamente, te lo iba a decir, de hecho. Sí, claro, que ahora mismo. Punto para Dani. Oh, he perdido. Es verdad, tiene. ¿Tú veis Flapjack? Los yo veo Flapper. Todos los días la veo. Flapper. Pues eso, también nos ha acompañado hoy, han sido atrevidos, hay que decirlo. Los amigos Antonio Vino, Marqués Aurón, Cansaliebres. Chicos, unas palabras ahí al viento. Libres, sentiros libres. Me caso. Viva el amor. He vuelto por mi bocadillo. Se quedó con ganas. Y nada, chavales, ahí nos tenéis, elmicrondasradio.com y el microondas. Madre mía, esto ya deriva. Vamos con Ringo ya, Dani. Deriva. Venga. elmicrondasradio.com para escucharnos, pero antes, chicos, recordaros que el tuit de la semana está ahí en la web para que lo votéis y dar nuestra más sincera enhorabuena a nuestra amiga Alice For You. Bueno, amiga, no la conocemos, pero es la que ha ganado. Pero tiene un ojo muy bonito por lo que se ve en el avatar. Eso es la que ha ganado las dos entradas para Albert Pla este sábado. Exacto. Y ya creo que queda todo dicho. Nos vamos, nos vemos. Que entre Ringo Starr, que nos ponemos aquí a partir la pana. A tope que vamos. Alice For You, esto es para ti. Y que te quiero. Yo a ti, ¿eh? ¿Qué ha pasado? ¡Ay! Radio, fíjate, oh, con FM sigue, con FM. El microondas pillé y sentí la combustión en mí. Surdo, puedes cantar. Tenemos un podcast, no sabe cantar. Y un Twitter. Arroba el microondas guión bajo. Anda, fíjate, sabe Dios, recombustión a ti. Pues hasta aquí el microondas, el cuarto de la tercera temporada. Lo estamos partiendo, cada semana. Estamos ahí. Sí, top. Sí. Chicos, en Isengard. Ha sido un placer. Y que Santi, un servidor, Dani, un besazo para todos con Zurdo sí, aquí. Sí, sí. Radio fíjate, con FM. Sí, el microondas pille. Y sentí. Recombustión en mí. El microondas. Tu radio recombustión.